cuando te vi por primera vez, tan locamente me enamoré. Aunque tú estabas en brazos de él, nada me importó y te empecé a querer. Cuando tu mano rozó mi piel, tembló mi cuerpo y alma también. Y aunque nacía de una traición, nos atrapa a los dos. Vi en tu mirada el brillo del amor. Amiga prohibida, tan dulce y querida, te tengo de noche, te extraño de día. Amiga prohibida, te siento tan mía, por nada del mundo dejaría ni una compartida. A estar a tu lado no renunciaré, esperando el día en que te olvides de él. Amiga prohibida, querida amiga. Te cuide, te quiere bien, pero donde manda el corazón, no manda la razón, y lucho por tu amor. Dicen que yo soy como un ladrón, que no respeto tu relación, que no me importa el dolor.